Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene la obligación de presentar la liquidación del impuesto ante la Junta de Andalucía. Yucia Abogados pone a su disposición sus servicios en materia de herencias con la primera consulta gratuita. Yucia Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. Julia Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Que estaba ella muy entusiasmada escuchando los Guns aquí, sí, mientras que estábamos a la espera de, sí, sí, sí, de comenzar como cada tarde, en directo, como cada jueves. Yo soy abogados que nos acompañan en esta sección en la que, bueno, pues contestamos preguntas relacionadas, contestan preguntas relacionadas con el mundo judicial. Y últimamente estamos muy pendientes de la actualidad por aquello de los bancos. La sentencia del Supremo, que aunque no vayamos a dedicar nuestro programa especialmente a esto, ya lo tratamos en profundidad con tu compañero David, sí que es inevitable que alguna pregunta todavía nos llegue en referencia a este asunto tan engorroso que todavía va a dar mucho que hablar, ¿no, Julia? Sí, bueno, es que además hace tiempo que no vengo, entre otras cosas, por mor de esta sentencia, que entre el puente y la sentencia me han tenido alejada de los micrófonos de Radio Brick, que con lo que me gusta venir cada jueves aquí. Y bueno, la verdad es que es una sentencia que va a seguir dando de qué hablar, porque además ha tenido muchísimas connotaciones políticas, ¿no? En eso no quiero entrar. Sí que es verdad que para los juristas ha sido, para mí, no una sorpresa. Me refiero a la última, de la que todavía no tenemos conocimiento del contenido completo. Sabemos cuál ha sido la decisión, que aquello tuvo que ser la sala, los cuchillos tenían que volar, porque es que no se ponían de acuerdo en tantísimas horas de... Y eso denota la complejidad jurídica que hay detrás de este asunto. Lo que sí me quiero quedar es que el último día que yo estuve aquí, que precisamente fue el día de justo que salió la primera de las sentencias, la del día 6 de noviembre, creo recordar, ¿no? Nos cogió incluso casi en directo, 18 de octubre, la anterior a la del pleno. Sí, porque el pleno se reunió el 5, dijo la decisión el 6, no tenemos conocimiento de esa del contenido, que son tres sentencias, no una, son tres. De la del día 18 de octubre, sí, que fue, salió a las 2, tuvimos la noticia, hicimos el programa y yo la comenté. Y ya ese día, creo recordar, que te dije, a ver con qué decreto nos sorprende ahora el gobierno. Y no me equivoqué, ¿no? No te equivocaste. Al mes siguiente casi, incluso menos del mes, creo pasan dos semanas cuando ya el gobierno, y a raíz de la reunión del Supremo, a raíz de esa decisión final del Supremo, creo que fue el mismo día cuando el gobierno sacó ese decreto ley para que fuesen los bancos los que corriesen con ese gasto. Ya lo vaticinaste. Sí, y hay que ser muy ingenuo para pensar que son los bancos los que van a pagar o los que están pagando a partir de ahora, desde el lunes, este impuesto. No sé si es que es ingenuo nuestro gobierno, nuestros políticos, o piensa que somos ingenuos los ciudadanos. Entonces yo vengo aquí un poquito hace hoy a despertar esa falsa ingenuidad de la que creen los políticos que adolecemos la ciudadanía. Bueno, no íbamos a comenzar precisamente hablando de esto, lo íbamos a comentar al final si nos llegaba alguna cuestión, pero es que nos ha llegado un tuit, un oyente ha capturado un tuit que pululaba por ahí por Twitter, en el que yo te he tenido que preguntar qué significa, ¿no? Porque la verdad es que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y si te parece vamos a comenzar el programa con este tuit que dice, hoy primera hipoteca tras el decreto ley. La Junta va a cobrar 1.725 euros, entre paréntesis, 1,5% de 115.000 euros, en lugar de 345, que era el 0,3% de ese mismo importe, ¿no? Dice que ese es el importe que hubiese cobrado la semana pasada porque el prestatario era menor de 35 años y compraba vivienda habitual. Este matiz, evidentemente, era público, pero no reparamos en este matiz, ¿no? No interesa. Explícanos, insisto, un poquito este tuit que no llegamos, que tenemos que leer dos o tres veces para intentar comprender. Vamos a ver. El impuesto. Imaginémonos, vamos a ponernos, sí, en primera persona. Yo tengo menos de 35 años, por poner un. Poner, y yo también, por poner. Y me voy a comprar una vivienda habitual, ¿no? A mí, la Hacienda Pública no me va a cobrar el 1,5% del capital que me presta el banco. Ahora sí. porque te lo va a cobrar. Es decir, partiendo de la base de que van a seguir pagando los ciudadanos ese impuesto, porque está claro y todo el mundo lo sabe, y es que además hay circulares internas dentro de los propios entidades financieras a sus trabajadores. De hecho, todas las condiciones que venden los bancos, el mismo viernes que salió el decreto, los trabajadores de las oficinas tuvieron que quedarse más tiempo y el lunes tuvieron que ponerse las pilas porque cambiaron absolutamente todas las condiciones a la hora de dar un préstamo. ¿Por qué? Porque había que meter en cada caso lo que tiene que pagar ahora el banco, que no, el banco nunca lo va a pagar. Eso lo tenemos claro, en concepto de impuesto de actos jurídicos documentados, que, insisto, es un impuesto que va a parar a las arcas de las comunidades autónomas, esas grandes máquinas de gastar que son las comunidades que necesitan financiación, pues uno de los impuestos con los que se financian todas sus cosas, administraciones paralelas, institutos, por supuesto también sanidad y educación, pero y todo lo demás que hay también que pagan las comunidades autónomas, pues viene, entre otras cosas, del impuesto de sucesiones, el de donaciones, el de actos jurídicos documentados, el de transmisiones, pero nos estamos centrando ahora mismo en el de actos jurídicos documentados. Bien, pues resulta que existe la posibilidad, cuando eres menor de 35 años y te vas a comprar una vivienda habitual, el impuesto que se paga, por ejemplo, aquí en Andalucía, que tenemos la cuota más alta, el 1,5, se te rebaje al 0,30%, al 0,3%. Si reúnes estos requisitos. Si reúnes estos de requisitos, perfecto. ¿Qué pasa ahora? Que el sujeto pasivo no tiene menos de 35 años. El sujeto pasivo es una entidad financiera, es una sociedad anónima. Con lo cual, no se van a aplicar esas reducciones. Con lo cual, además de que es el ciudadano el que va a seguir pagando vía comisiones, intereses, que le va a aplicar el banco. No solo eso, sino que ese tipo de reducciones han desaparecido. Uh-huh. ¿Quién gana? Ganan la política, ganan los políticos. Es un decreto ley que se ha hecho otra vez como el anterior, que yo a uno y a otro. Estamos hablando de la misma legislatura, pero con dos gobiernos de dos colores diferentes. O sea que no se me puede, que yo vengo aquí a criticar, y hablo, esto es política, pero es derecho, porque, claro, los políticos hacen leyes, uh-huh, hacen decretos leyes, o el nuestro legislativo sí, hace leyes. Que a veces no comprendemos. Claro, uh-huh. Y entonces se ha querido vender, como se quiso vender el anterior, como si fuera un arma electoralista. Uh-huh. Y esto va en contra del bolsillo del ciudadano, porque si verdaderamente querían ayudar al ciudadano, pues ahora que hay tanto consenso entre parece que todas las fuerzas políticas han criticado la existencia de este impuesto, porque se hubiera hecho una proposición de ley con los trámites correspondientes y se elimina el impuesto. Pero eso es de cara a la galería. Uh-huh. El impuesto hay que seguir manteniéndolo porque las comunidades autónomas lo necesitan. Necesitan eso. Necesitan. Uh-huh. Y además se le ha regalado la posibilidad de que las reducciones que antes había, pues ya no se aplican. Uh-huh. Van a recaudar más. Uh-huh. Nos podríamos estar hablando de este tema toda la tarde, pero nos han llegado un montón de cuestiones en directo. Es lo que pretendemos en esta nueva temporada, que sean los oyentes en directo los que hacen el programa, y ya nos han llegado algunas cuestiones. Invitamos a los demás que todavía están a tiempo de mandarnos preguntas, y si no da tiempo a contestarlas hoy, Julia se compromete a hacer lo que muchas veces pasa, que no nos da tiempo, pero son las primeras preguntas que contesta en el próximo programa. Una última pregunta con respecto al tema de el impuesto que ahora mismo tienen que pagar los bancos. ¿Cabe la posibilidad de que se lleve a Bruselas, a la Unión Europea, y que, como ha pasado ya con otra sentencia, ¿estamos todavía ante la posibilidad de que la retroactividad se aplique? En primer lugar, tenemos que ver los juristas el contenido de las sentencias del pasado día 6, que no tenemos sabemos el resultado, a la decisión a la que se llegó. El contenido, si ha salido a lo largo del día de hoy, yo todavía no lo conozco. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que para interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo no pueden ser los propios ciudadanos, sino que tiene que ser un tribunal nacional que tenga que aplicando esta nueva, no tanto esta, porque esta ya ha quedado claro, es que además con este decreto se le ha cerrado la posibilidad al ciudadano de reclamar lo que va a pagar, porque es que lo va a pagar vía otro tipo de producto financiero, se le cerrará la posibilidad de reclamarlo. Pero esta cuestión podrá llegar a Europa, bien porque algún tribunal de lo contencioso administrativo, uh-huh, en el que nosotros los que se reclame eso que en alguna liquidación que algún ciudadano reclame, por supuesto que no esté prescrita, que hayan pasado menos de 4 años desde que se pagó, un tribunal de contención, insisto, acuda al tribunal y le pregunte si esa manera de interpretar la ley general tributaria es conforme a la normativa europea, o bien que lo haga como lo tenemos ahora mismo con el vencimiento anticipado y con el IRPH, que lo haga algún tribunal civil vía cláusulas abusivas. Esas son las dos posibilidades, pero tiene que ser un tribunal. Bueno. Otra cosa es que viendo el contenido de la sentencia, porque lo que existe absoluta unanimidad en todos los operadores jurídicos es que el artículo del decreto es nulo y, por tanto, no ha podido volver al ordenamiento. Entonces, esas sentencias del día 6 han de estar basadas en una interpretación de la ley general tributaria, pero no del reglamento, ¿no? En función del contenido de esa sentencia, haya posibilidad de otro tipo de recursos, que ya lo comentó David la semana pasada, que sea ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? Pero a nivel europeo tiene que ser un tribunal nacional que ponga en entredicho la jurisprudencia española, si sí está acorde o no a la normativa europea en defensa de consumidores y usuarios. Hablando de el IRPH, que acabas de comentarlo, y justamente en ese momento nos llegaba una cuestión de un oyente que hace clara referencia precisamente a ese índice, al IRPH. ¿Que existen ya sentencias a favor del usuario? ¿Qué pasa con el IRPH en España? Sí, vamos a ver si sentencias a favor del usuario tenemos. Aquí ocurre igual que con el tema del acto jurídico documentado. La judicatura está dividida. Hay tribunales que le dan la razón a los consumidores y otros tribunales que le están dando la razón a los bancos. Lo que pasa que es que tenemos al Tribunal Supremo, que es el que tiene que poner las bases de qué jurisprudencia seguir, el que le ha dado la razón a los bancos. Y ahora mismo esta cuestión se encuentra en debate en el Tribunal de Justicia Europeo. La última noticia que tenemos la di yo precisamente justo cuando empezábamos la nueva temporada, y es que el abogado del tribunal ha hecho un informe favorable al prestatario, al consumidor, y estamos a la espera de que dice Europa respecto no solo del IRPH, sino del vencimiento anticipado, que esto daría un vuelco a nuestro sistema hipotecario conocido hasta hoy, claro. Entonces, eso es la noticia que tenemos. ¿Qué pasa aquí en Ubrique? Pues que en nuestros tribunales más cercanos, que son el Tribunal de el Juzgado de Primera Instancia de Ubrique y la Audiencia Provincial de Cádiz, la razón se la están dando en principio a los bancos. Entonces tenemos que esperar a ver qué dice Europa para continuar con las demandas de IRPH. Bueno, vamos a ir sintetizando porque nos están llegando muchas preguntas, Julia, y queremos contestar la máxima cantidad posible de ellas. Nunca hemos hablado de la prejubilación, mira por dónde, y nos pregunta un oyente en qué consiste una prejubilación y hasta cuánto tiene que esperar para poder solicitarla. Bien, el oyente habla de prejubilación. No sé si se está refiriendo a prejubilación propiamente dicha o jubilación anticipada. Es que son dos conceptos diferentes. Bien, bueno, pues vamos a explicar los dos. No lo especifica. Bien, porque es que normalmente, coloquialmente, se habla de ambos conceptos como si fueran lo mismo y no lo son, ¿vale? Porque la prejubilación es una situación que depende de cada empresa, de cada convenio, y es un pacto absolutamente privado entre trabajador y empresa. Entonces, ¿qué requisitos hay? ¿Cómo puedo acceder a una prejubilación? Pues va a depender de mi convenio colectivo, de que eso esté recogido y de que yo quiera acogerme a la empresa, a este tipo de, de cese. Lo que tienen en común las dos es que lo que cesa es mi actividad como trabajador para ese patrón, para esa empresa, para esa. Entonces, eso es lo único que tienen en común. En cuanto a quién paga y qué se paga, pues no tiene nada que ver, porque en la prejubilación me va a seguir pagando el empresario, en tanto en cuanto a la jubilación anticipada, quien me va a pagar es la Seguridad Social. Vale, entonces los requisitos de la prejubilación van a depender de cada convenio colectivo y de cada sector. Era algo que, por ejemplo, se ha dado mucho en la banca a finales de los 90, a principios de la década de los 2000, pues todos conocemos a algún conocido que entraba en este tipo de prejubilaciones. En cambio, para la jubilación anticipada, los requisitos son los mismos para todos los trabajadores. Van cambiando en función de las circunstancias económicas, en función de que acceder a la jubilación anticipada supone una merma en el uh-huh. en las arcas, en el tema, en la bolsa, ¿no? de que tenemos en el Estado para pagar las pensiones, si ya es complicado. Y lo tenemos duro. Porque todavía hay que dar de cotizar. Claro, ¿no? Entonces se van cambiando los requisitos en función de la época y en función de si es necesario, ¿no? En fin, eso va cambiando. Yo me he mirado, porque son muchísimos requisitos, ¿eh? Me he mirado, sinceramente, me he ido a la página de la Seguridad Social, que le invito a los oyentes que, si tienen cualquier duda, le echen un vistazo, porque es una página muy completa, a veces incluso enrevesada para los propios operadores jurídicos, pero bueno, a grosso modo, te dan ya unas pistas de si tú podrías encajar o no encajar en determinado tipo de situaciones, por ejemplo, la de la jubilación anticipada. Y sabemos que actualmente, para acceder a la jubilación en España, es necesario o haber cumplido los 67 años o haber cumplido los 65, pero tener como mínimo 38 años y 6 meses de cotización. Acceder a la jubilación anticipada significa que te vas a poder jubilar con un poquito menos de lo que te correspondería en tu jubilación normal y corriente, ¿no? Con los 67 o con los 65 y lo que sea, porque tengas los... Pero se tienen que dar una serie de requisitos. Como mínimo tienes que haber cotizado 35 años a la Seguridad Social. Estar en el momento de la petición de la jubilación en situación de alta o asimilada al alta. ¿Qué más requisitos? Pues que es que al menos dos años de esos 35 años se correspondan con los dos últimos años de tu vida laboral. Eso así a grosso modo. La cuantía se tendrá que calcular en cada caso. Y aún así, porque... De verdad, que yo creo que ocupa como dos folios, ¿eh?, los requisitos que vienen en la página de la Seguridad Social. Si alguien está interesado o cree que podría encajar en alguno de estos casos y está ya harto de acudir todos los días a su puesto de trabajo y cree que puede acogerse a esta posibilidad que tenemos todos los trabajadores, si reunimos los requisitos, pues que pida cita previa en el SEPES, que es la oficina que se encuentra en la calle... García Lorca, Manuel de Falla, las instalaciones de la oficina del INEM, prácticamente, bueno, sí, por esa eso, zona. Que ya INEM no existe ya, es SEPE o SAE. SAE es el organismo de la Junta de Andalucía y el SEPE es el Sistema Estatal de Prestaciones Públicas, creo que se llama. Pues allí pide cita previa y en internet la puede pedir, poniendo SEPE, cita previa, mete su DNI y le dan... Y allí le informan, ¿no?, claro, porque además allí le ven las bases y le ven su situación y demás, y le informan de si puede, incluso allí les pedirán hasta el formulario o le dirán si tienen que acercarse a alguna oficina del IMSS, que se encuentran o bien en Villamartín o en Jerez, pero bueno, que allí le van a informar de los requisitos, porque depende también del sector al que se dedique, si es agrario tiene unos requisitos, en fin, dependiendo de qué tipo de profesión haya desempeñado la persona que quiera acogerse a esta jubilación anticipada. Bueno, pues nos acaba de llegar una pregunta con respecto al tema del alquiler, que ya estuvimos una temporada hablando precisamente de cuestiones relacionadas con las viviendas de alquiler, ¿no? Dice esta oyente que vive de alquiler desde enero y, según nos comenta, no debería pagar luz y agua, porque, comenta, es lo que acordé con la dueña, que todo iba a ir en el mismo precio del alquiler, nos comenta. Dice que ahora le comenta que tiene que pagarle todos los meses la luz y el agua, y además desde el mes de enero, es decir, con carácter retroactivo desde que inició el contrato de alquiler. Yo creo que es muy fácil la respuesta. Sí, la ¿no? respuesta es que si lo acordaron y está por escrito, pues evidentemente será la arrendadora la que se tenga que hacer cargo de esos suministros. Si lo acordaron verbalmente y no está por escrito, aunque los acuerdos verbales tienen validez, pero claro, hay que demostrarlo. Con lo cual, a priori, si no hay nada recogido por escrito, va a tener que soportar los gastos de... Porque por ley... verá que son gastos que tiene que soportar el inquilino. Le preguntamos a este oyente, para ir contestando sobre la marcha, que nos diga si tiene un contrato por escrito o fue un contrato verbal, y si en el contrato por escrito especifica que iba a ser la propietaria de la vivienda quien debería correr con estos cargos, ¿no? Dice otra oyente, Que tiene 69 años con respecto al tema que hemos hablado ahora de la jubilación anticipada o de la prejubilación. Dice esta oyente que tiene 60 años, dice que tiene, que lleva cotizado 45, que ¿hasta cuándo tendría que esperar? Pues me parece que va a tener que esperar otros 3 añitos, ¿eh? Porque sí, son dos, la jubilación anticipada debe ser como 2 años antes de la edad legal que resulte de aplicación en cada caso. Entonces, aquí me surge la duda. ¿La edad legal, estamos hablando del 67, que es la edad legal actual, o podríamos estar hablando del 65 porque tiene ya 40 años cotizado? Entonces, yo les recomiendo que antes, que de verdad que la administración también está para dar un servicio de información y que de verdad que los trabajadores, tanto la directora como la oficina, como los trabajadores que hay en el Servicio Público de Prestaciones, son encantadores y le van a atender, y es que le van a sacar de duda con sus contratos y con su vida laboral. Que se acerque por allí y lo pregunte. Pero en principio, o 3 o 2, en función de si está, perdón, o 3 o 5. Según la edad que se entiende por edad legal, que es lo que pone, que es lo que dice la Seguridad Social, si son los 67 o son los 65. Bueno, pues dice la oyente del alquiler anterior que no fue por escrito, que dice que ella solo nos dio su palabra y yo confié en la palabra de. Ya, pues. Mal, ¿no? Sí. Mal en el sentido de que a veces no nos podemos fiar de nadie, ¿no? Es que en estas cosas, ¿no?, es mejor tenerlo todo por escrito. Y no por desconfianza, sino por seguridad jurídica. Se le puede pedir, como dice esta oyente, que le están reclamando el dinero desde el principio, con carácter retroactivo, desde enero. Es normal que a partir de, bueno, que digan, bueno, me vas a pagar ahora todos los meses la luz y el agua, pero te voy a cobrar con carácter retroactivo desde que entraste a la vivienda, ¿no? Es que si no hay nada escrito, ¿vale? Y no, o sea, no se especifica que esos gastos los tengas que correr el propietario. Y si no se dice nada, por lo tanto, son gastos del inquilino, hombre, porque tú pagas una renta por el uso y disfrute de una vivienda, los suministros, cada uno se paga el suyo. En caso de que no lo recoja el contrato, claro, ¿no? Es que hacer contrato quizás es beneficioso para ambas partes. Claro, ¿no? Porque eso da seguridad jurídica, no es cuestión de confianza o desconfianza. Es que vamos a suponer que estamos hablando de que son dos personas que van a cumplir su palabra porque son personas de palabra, tanto la propietaria como... Pero ponte, Frank, que a los arrendadores les pasa algo. Y ahora ya no es la palabra del arrendador, porque el arrendador o cae enfermo o fallece. Ahora son sus herederos o las personas que se vayan a hacer cargo de... ¿Y dónde está por escrito que esos gastos tenga que hacer frente el propietario? No, o sea, yo creo que esas cosas hay que recogerlas por escrito, y cuanto mejor esté redactado un contrato, por eso es muy importante acudir a profesionales. Cuando hablamos de salud, vamos a un médico, no vamos a un curandero ni a cosas raras, y cuando se trata de cuestiones jurídicas, vamos a abogados. Y ellos no, nosotros, los compañeros, que hay muchos despachos aquí en Ubrique, que muy buenos, asesoramos y evitamos que estas cosas, no se puede amarrar todo, pero bueno, por lo menos cosas básicas como este tipo de circuitos. Y no, que muchas veces nos empeñamos en buscarlo todo en internet, no solo en temas jurídicos, sino cualquier cosa que nos afecte en la vida. Y con esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque luego ocurre lo que ocurre. Bueno, dice un oyente que su pareja arrastra deudas. Tenemos la intención de casarnos, comenta. ¿Deberíamos hacer separación de bienes o esas deudas me afectarían a mí cuando contraigamos matrimonio? Es lo que nos pregunta un oyente con respecto. También hemos hablado de deuda, pero no hemos hablado nunca, cuando hemos hablado de bienes gananciales, separación de bienes, nunca hemos hablado de las deudas. No hemos profundizado precisamente en este tema, ¿no? ¿Nos casamos con las trampas del cónyuge o no? A nivel legal no, pero materialmente sí, porque ¿quién las va a pagar? Bueno, esto ya al margen del derecho, está claro, si tu pareja tiene deuda y tienes un salario cada uno, si él paga las deudas, el otro va a tener que estar pagando otras cosas que... que la parte que tiene deudas las pagaría si no fuera claro, porque es la economía familiar. Eso está claro. Las deudas... Aquí podemos aplicar dos refranes, o contigo pan y cebolla, o cuando, ¿cómo es? El dinero se va, el dinero se va por la... Cuando la pobreza entra por la ventana, por la puerta, el amor se va por la ventana. Pues esas cosas, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, enhorabuena porque se va a casa. Segundo, porque además tiene una pareja sincera que le ha contado que tiene deuda y que esto no son impedimentos para que se case. En tercer lugar, ¿qué régimen económico? Da igual, verá, da igual porque las deudas son del futuro cónyuge, están contraídas antes de contraer matrimonio y por tanto no tienen por qué, no les va a afectar en el régimen económico matrimonial que elijan. No obstante, si arrastra deuda, es posible que, bueno, de alguna manera, pues tangencialmente le pueda afectar de una u otra manera en la práctica. Si las deudas vienen siendo arrastradas por un negocio, ¿quién nos dice que una vez contraído el matrimonio esas deudas puedan ir a más? Por lo tanto, es muy recomendable que el régimen económico que elijan para su matrimonio sea el de separación de bienes. Que hoy por hoy quizás debería de ser el... No lo es, ¿eh? Sigue siendo con carácter supletorio. ¿No sigue siendo romántico separar o hacer la separación de bienes? O al menos lo que intuimos, ¿no? Que no es romántico hacer la separación de bienes. Pero es conveniente, ¿no? Yo creo que sí, es que mezclar romanticismo con dinero no casa muy bien. Fíjate que en nuestro sistema de derecho común, el régimen que es subsidiario, o sea, no, es que tú no dices nada, si tú al casarte no haces capitulaciones matrimoniales, te casas en gananciales. Sin embargo, en otras comunidades autónomas con derechos civiles forales, como ocurre en Cataluña, ahí es al revés. Te casas en separaciones de bienes, salvo que no digas, que digas lo contrario. Y es una manera, sobre todo, de cuando hay uno que tiene negocios y que esas deudas pueden afectar al... yo creo que es muchísimo más práctico, al margen del romanticismo, mucho más práctico, y es una manera también de salvaguardar el patrimonio familiar, porque al menos va a haber uno... Está dividido. Que va a haber uno que, en caso de deudas, va a tener algo para compartir con el otro, pero que no se va a ver afectado por las deudas que contraiga uno de los cónyuges. Uh-huh. O sea, que puede ser romántico también hacer separación de bienes. Claro, porque al final, en el día a día, acabas compartiendo lo que tienes, pero al menos deja a salvo el patrimonio familiar de una de las dos partes en caso de que pudiera venir algún tipo de embargo por deudas contraídas por uno de los cónyuges. Nos llega una pregunta con respecto a la deducción por maternidad. No sé si estamos a tiempo todavía de contestarla. Un minutito, un minuto. Bueno, pues creo que vas a tener que prepararte esta respuesta porque yo creo que va a ser complicada de contestar porque tiene muchos matices. Sí. Dice esta oyente sobre la deducción por maternidad y leo textualmente. Cobré los 4 meses de baja maternal al tener 3 pagadores, uno la maternidad, otro la fábrica y otro el paro, nos dice. Me obligaron a hacer la declaración. El importe era un total de 15.570 euros y en retenciones 375. Si no hubiese metido la maternidad, hubiese estado obligada a hacer la declaración. Dice que espera haber explicado bien. Dice que ya ha hecho la reclamación a Hacienda y estoy esperando la contestación. O sea, 4 meses de baja que cobra, tiene 3 pagadores, su empresa, la deducción, el paro, y dice que, bueno, pues también la maternidad, 3 pagadores. El importe, 15.570 euros, de retenciones, 375. No sé si queda claro para hacer un primer balance o estudias esta cuestión y la contestas la semana que viene. Es que no queda muy claro, ¿no? Bueno, que no sé, la pregunta es si tendría que haber hecho la declaración, si uno hubiera cobrado el paro, ¿no? Dice que se está obligada a hacer la declaración. Es que... Tiene 3 pagadores. Sí, pero si no hubiera cobrado el paro, creo que si es por la empresa y le baja por maternidad, se entiende como una única, como aunque le está pagando la Seguridad Social, no se consideran como 2 pagadores, pero en este caso, al haber cobrado el paro, sí. Eso en respuesta a la pregunta, pero me cercioro para la semana que viene. Y en cualquier caso, lo de 1, 2, 3, 4, 5 pagadores no tiene nada que ver con el tema de las devoluciones por ingresos indebidos, que por lo visto ya ha presentado su reclamación. Bueno, pues a esperar a que le devuelvan lo que en la declaración de la renta presentó. Claro, al hacer la declaración de la renta, le tienen que devolver no solo lo que le retuvo la empresa, sino lo que Hacienda cree que debe de pagar en los meses que no tuvo retenciones por las 16 semanas de baja por maternidad. Por cierto, y antes de que te vayas, abusamos un poquito más de ti. Esos formularios que comentó tu compañero David la pasada semana, los formularios para reclamar reducciones por maternidad, ¿dónde podemos conseguirlos? Ni idea. Vamos a ver. Esto es un procedimiento administrativo que está arreglado por la ley. Hay un reglamento que regula la devolución de ingresos indebidos por parte de las haciendas, de Hacienda Pública, en este caso Hacienda Estatal. Esto sí que es al Estado. Yo he presentado multitud de reclamaciones de devolución de ingresos indebidos y no existe ningún formulario. Ahora bien, he visto algunas noticias que dicen que Hacienda, para facilitarle a los ciudadanos esa reclamación, va a poner en circulación una serie de formularios. Si se han puesto o no se han puesto en circulación, lo desconozco, pero que no es preceptivo, primero, presentar ese formulario para iniciar el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, ni... hay que esperar a que salgan esos formularios de los que parece ser que se van a poner en circulación para iniciar la reclamación. La reclamación hay que iniciarla cuanto antes mejor, porque esto se van los plazos. De hecho, ya desde que yo dije la primera noticia hace más de un año, hay gente que ya no va a poder reclamar, porque solamente las declaraciones del ejercicio fiscal a partir de 2014 pueden pedir esa devolución de la deducción por maternidad. Nos está aportando más datos la oyente de la pregunta de la retención por maternidad. Ya no tenemos tiempo para más, Julia. Nos están llegando más preguntas que, por supuesto, vamos a hacer como hemos hecho hoy, contestarlas las primeras, darle prioridad la próxima semana y, por supuesto, estar muy pendiente de todo lo que nos llega en directo y que nuestra jurista particular, Julia Rodríguez de Yucia, abogado, nos contesta cada semana. Si quieren una consulta, ya saben que ellos les acompañan en Paseo del Prado. Allí está su gabinete jurídico, donde Yuci Abogado, bueno, pues le ofrece un servicio inmejorable. Gracias, Julia. Gracias a vosotros. Se nos ha quedado corto el tiempo hoy y, como ya decimos, pedimos disculpas a esos oyentes que se nos quedan por contestar preguntas, pero la semana que viene son los primeros. Gracias. Si Dios quiere, aquí estaremos. Yucia Abogados informa. El impuesto de sucesiones ha sido modificado de forma positiva. Sin embargo, aún se mantiene.